En la gente del Defensor nos visita hoy la gente de la Fundación Green Cross, quien estuvo reunida con el Defensor del Pueblo de la Nación y también con el presidente de la Asociación de Defensores del Pueblo de la República Argentina, el doctor Sebastián Vinagre. Vamos a presentarlo primero a Sebastián para que nos cuente un poco la reunión y después a la gente de la Fundación también para que nos digan el motivo por el que han visitado al Defensor del Pueblo. Sebastián Vinagre, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo le va a usted? ¿Todo bien? Siempre un gusto estar con ustedes en la radio y su Defensor. Hoy estamos participando de una reunión con el Defensor del Pueblo de la Nación, a cargo Carlos Jaquim, con una organización ambientalista que tiene que ver con, más que ambientalista, no sé, porque siempre tenemos las dudas del ambientalismo, cómo se definen. Cada uno tiene su particularidad. Pero en este caso se trata de la Fundación Green Cross, que hace muchos años que viene trabajando en estudios de suelo, en estudios de campo por toda la República Argentina, a raíz de unos trabajos que la Defensoría del Pueblo de Nación realizó en Jujuy. Se acercaron a nosotros y empezamos a hacer un diálogo de cómo complementarnos la tarea de la Fundación con todas las Defensorías del Pueblo de la Argentina. Por eso la vinculación de ADPRA, y por eso estamos hoy charlando en la mesa con el Defensor del Pueblo de la Nación. Hoy nos visita Marisa Arienza Malman, que es la Charge de Missions, y Guillermo Jorge, que también es ejecutivo de la organización, con quien hoy estamos trabajando y poniendo la semilla para que nos dé el fruto del trabajo en conjunto a todos los argentinos. Bueno, vamos a empezar por Marisa. Entonces, cuéntenos, Marisa, un poco cuál es la función de Green Cross, cómo trabaja, cómo está organizado, en qué países está. Muchas gracias. Es un placer estar con ustedes y sobre todo el trabajo fantástico que están haciendo tanto la Defensoría Nacional como la Asociación de Defensores del Pueblo, de los distintos defensores del pueblo del país. Nosotros somos una organización que fue creada en 1992 por nuestro presidente fundador, Mijaíl Gorbachev, en el marco de la Conferencia Mundial de Río de Janeiro de Naciones Unidas. Somos una organización que se ocupa de los problemas ambientales, pero hablando de los problemas ambientales en relación a la sociedad. Es decir, lo principal para nosotros es ver cómo articulamos las cuestiones ambientales con las sociedades a las cuales estos problemas ambientales afectan. Dentro de esto, los problemas del agua son uno de los ejes vertebradores, las contaminaciones son otro de los ejes vertebradores, los conflictos generados por todos los distintos hechos que ocurren a través de los recursos naturales y las comunidades son otro de los grandes temas, porque hoy en día los conflictos pueden empezar como meros conflictos pequeños entre comunidades y terminar con grandes conflictos internacionales. Y por otro lado, trabajamos también con los grandes temas que hacen a la supervivencia, que tienen que ver con el cambio climático, con la cuestión de la contaminación del aire y los gases de efecto invernadero, la contaminación de los océanos, en fin. A nosotros nos importa mucho también, y trabajamos en ese sentido, la relación de medio ambiente y pobreza, porque ese es un eje fundamental y es un eje en el cual las defensorías del pueblo normalmente tienen mucho para decir, porque los que necesitan a los defensores del pueblo son justamente los grupos más desprotegidos. Los grupos más protegidos tienen capacidad para contratar a todos los abogados que quieran y saben más fácilmente ejercer sus derechos. En ese contexto, y nosotros siguiendo las actividades que hacen los defensores de la Defensoría del Pueblo, hemos visto el trabajo que está haciendo en este momento mirando las contaminaciones por plomo y particularmente recientemente el tema de Abrapampa, donde hubo una gran contaminación por plomo por una empresa que dejó de mala manera, es decir, con mala praxis, su explotación, y produjo daños severos en la población de la zona. Sobre todo en los niños. Sobre todo en los niños, exacto. Ustedes saben que la contaminación por plomo es una contaminación grave y que causa problemas muy graves en la salud. Y es irremediable, ¿no? Y es irremediable. Produce daños neurológicos, y daños a nivel hematológico, en fin, daños que no son cosas pequeñas y que son realmente discapacidades para toda la vida. Entonces, cuando vimos esta inquietud, nosotros inmediatamente vinimos a ponernos a disposición del Defensor del Pueblo, porque hicimos un trabajo a pedido del Ministerio de Salud de la Nación y del de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable hace 10 años de los sitios contaminados por plomo en toda la República Argentina, entre los cuales está el caso de Abrapampa. Y nos pareció interesante que tuvieran ese momento, ese análisis de ese momento en Argentina, de cuáles eran los sitios más emblemáticos de contaminación por plomo y específicamente de lo que pasaba en Abrapampa en ese momento, para que pudieran evaluar qué pasó desde el 2006 a la fecha y tener un elemento más de análisis. Todo esto se hizo de manera absolutamente científica, sin cuestiones político-partidarias, ni de eslogans, ni nada, sino se hizo con estudios técnicos exclusivamente para saber qué pasaba tanto en el terreno como en la población. Así que empezamos a conversar de distintos temas que son de interés tanto de la Defensoría como como intereses nuestros, y en función de eso encontramos que hay muchas líneas de trabajo en las cuales coincidimos. Esa es la razón por la cual pensamos que tenemos muchas cosas para trabajar en conjunto. Guillermo, también queríamos que nos cuente un poco su experiencia y bueno, ¿y cuál sería el trabajo que se va a seguir haciendo ahora con la Defensoría? O sea, ¿ya se han pensado nuevas reuniones? ¿Cómo va a ser el tema? Bueno, ante nada, gracias por recibirnos en vuestra casa. Gracias al señor Defensor del Pueblo y también acá al presidente de la asociación, a Sebastián Vinagre, que bueno, quiero agradecer porque la verdad que veo con muy buenos ojos y me da mucha alegría ver cómo la Defensoría del Pueblo trabaja en forma tan estrecha con las distintas defensorías municipales y provinciales, ¿no? Que eso ayuda y permite a que los trabajos y las problemáticas, distintas problemáticas ambientales, se puedan ver y se puedan trabajar, digamos, con todos los actores que están en el mismo. En este caso en particular, como bien contaba Marisa Arienza, presidenta además de Green Cross Argentina, la idea es empezar a estrechar la relación con la Defensoría y ir analizando cuáles son los mejores mecanismos y cuáles son los mejores aportes que desde nuestra organización y nuestra experiencia y nuestros trabajos anteriores podemos aportar en las distintas problemáticas que hoy va viendo y está teniendo la Defensoría, ¿no? Bueno, entonces queda agradecido a los tres la presentación, Sebastián también, por supuesto, y por supuesto, en cuanto tengamos más novedades, nuevas reuniones, nuevos trabajos, van a estar invitados a participar nuevamente en la Gente y su Defensor para contarnos un poco su experiencia y, por supuesto, la de todo el país, porque esto es un trabajo que se hace, tanto la Defensoría como ustedes en todo el país. Les agradecemos mucho haber estado en la Gente y su Defensor. Muchas gracias. Buen día.